Las 8 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina. Bueno, tal lo prometido, lo veníamos anunciando desde la jornada de ayer. Y mucho tenemos que agradecer al intendente electo del partido de Olavarría, el doctor Ezequiel Gali, la atención a esta hora de la mañana para poder charlar de algunos temas que tienen que ver, obviamente, con el ámbito nacional. Estamos a 24 horas prácticamente de la veda electoral por el balotaje, el alineamiento de Ezequiel con María Eugenia Vidal y con Mauricio Macri, y también con las cosas que nos preocupan a los olavarrienses. Entre ellas, antes de, para darle un poquito de aire a Ezequiel, que recién nos llamamos por teléfono, me pasó una cosa que, la verdad, debo decir, hace muchísimos años. Yo soy de la época de la radio en que la gente mandaba cartas a la radio. Después fue suplantado por el mail y después fue suplantado por el mensaje de texto y ahora por el WhatsApp o las redes sociales. Pero hoy en la mañana me encontré con una carta que le dejó a Ezequiel una niña de 12 años, de puño y letra. Ahora después le voy a sacar una fotito y se la voy a mandar por WhatsApp, pero se la voy a leer. Y tiene que ver con casualmente un tema que preguntaban mis niños en casa ayer, y que tiene que ver con la máxima. De esto vamos a hablar ahora con él y le voy a leer la carta. Primero los saludos, Ezequiel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, al final la terminás digitalizando vos la carta. Claro, claro, pero bueno, no, si no te la acerco a algún lado, donde vos me digas te la llevo, pero la verdad que estaba subiendo la escalera de la radio, primero me pasó, pedí disculpas, me olvidé el teléfono en casa, tuve que volver, y digo, uno pierde el teléfono hoy, yo la verdad no recuerdo en el teléfono de mi mujer, pero digo, no, y me estaba subiendo la escalera y me encontré en el segundo escalón una carta de Juanita Lizarraga, y dice, señor, te la leo ahora. Señor intendente Ezequiel Gali, me llamo Juanita Lizarraga, tengo 12 años y voy al Colegio Nuevas Lenguas. Dice, lamentablemente no lo pude votar porque soy menor de edad, dice, pero quiero hablarle de un tema que me preocupa mucho y son los animales de la máxima. Están muy abandonados, flacos, tristes, solos. Dice, es más, la última vez que fui, uno de los ciervos estaba comiendo un paquete vacío de Don Satur, dice, y tengo una foto para comprobarlo. Dice, lo único que le pido es que los devuelva a su lugar de origen. ¿A usted le gustan los animales? Si es así, respóndame lo siguiente. ¿Le agrada verlos en ese estado de cautiverio? Por favor, devuélvalos a la vida silvestre. Muchas gracias, dice y firma Juanita Lizarraga, a quien le agradecemos la carta, que seguramente anduvo algún abuelo por aquí llevándola, o papá, o vaya a saber quién, y dejándola por debajo de la puerta de la radio. Después te la voy a mandar a Ezequiel, y ayer, casualmente, digo, porque los chicos escuchan y repiten, ¿no?, en algún lado. Ayer en mi casa los niños preguntaban, el más grande, ¿es cierto que van a cerrar la máxima?, me dice. Y le digo, ¿y dónde escuchaste vos eso? No, me dijeron que... Ah, pues, escuchá esto, ¿no? Me dijeron que Macri va a cerrar la máxima. Macri, le digo yo, ¿de dónde escuchaste? Los chicos escuchan y repiten. No, le digo, mirá. Entonces le digo, ¿y vos qué opinás? Y que está bien, me dice, que los animales vuelvan a la vida silvestre. Bueno, en línea con lo que dice Juanita, ¿no? Pero es, no. Es un tema que se ha hablado, ¿no? Y que, sí, que lo ha charlado en la campaña, Ezequiel. Sí, justamente. La verdad, yo hice un comentario, no es una decisión tomada, era un comentario, una postura creo, no lo he hablado con José Echeverri, no lo he escuchado José tampoco, pero creo que tiene la misma postura, y está pasando en todo el mundo, ¿no? Esto de no tener más animales en cautiverio, me parece que es lo que hacia donde tenemos que seguir avanzando como sociedad, ¿no? Es algo, qué sé yo, sí, también es peligroso, ¿no? Animales y volvernos a A ver, Ezequiel, que se te va la señal del celular. Sí. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. Lo que dijiste antes no salió nada, prácticamente se fue toda la señal. A ver si nos podemos ubicar de una forma que podamos escucharte. Bien. Repetime, por favor, disculpame, pero no salió al aire. Te decía que en todo el mundo se está avanzando en este sentido para que los animales no estén en cautiverio y realmente es algo que se viene, que es bastante oneroso, que es caro trasladar animales y volverlos a su hábitat natural. Tenemos que ser muy responsables en ese sentido porque hay que analizar un montón de números y demás, pero un poco es la idea, ¿no? Y aparte que ha caído bien y siempre que las ideas caen bien en la sociedad hay que tenerlas en cuenta porque es lo que quiere la gente y es lo que queremos hacer desde nuestro lado. Pero bueno, la idea un poco también es no cerrarla, sino que la máxima se convierta en una granja educativa, ver, buscarle la vuelta para que esto continúe y darle una rosca desde lo educativo, ¿no? Que es lo que necesitamos. Uh-huh. Sin duda, sin duda. Digo, los chicos muchas veces nos enseñan, ¿no? Nos dan lecciones a los adultos, ¿no? Con el tema, al menos lo que puedo ver en casa, digo, el tema del papá ponerte el cinturón, en definitiva, un montón de actitudes que tenemos los adultos que a veces no respetamos y que los chicos terminan dándonos esa lección que nos ablanda y nos hace cambiar de opinión, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay una campaña vial que es la que mejor funciona, que está aquí. Los chicos del jardín salgan a la vereda a pedir a los padres que no estacionen en doble fila. Claro. Que un nene de 4 o 5 años te esté retando diciéndote que estás parando mal es mucho más efectivo que te lo diga un policía de tránsito, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ezequiel, ¿cómo se prepara, ya metiéndonos de lleno a la gestión municipal que cada vez está más cerca a tu asunción? Digo, ¿cómo se prepara la transición o si ya ha empezado la transición entre el gobierno saliente y el tuyo? Mira, ya está en marcha. Hoy parte del equipo se va a acercar al municipio a charlar con gente que está en el gobierno actual, así uh-huh. que ya empezando en ese sentido a tener algo de información, que se sepa desde el lado nuestro cómo se viene trabajando y tener algunos datos de color que para nosotros son necesarios. Ya terminando de armar el equipo, creo que estamos esperando también que pase el balotaje, porque no queremos mezclar las cosas, pero ya te diría que en un 90% más o menos tenemos todo armado, está todo definido y bueno, eso es lo bueno porque nos pone muy contentos. Ya falta muy poquito para el 10 de diciembre y bueno, estamos trabajando muy fuertemente desde el domingo cuando llegué, primero en la campaña y segundo en todo lo que son reuniones y confirmaciones en ese sentido. Uh-huh. ¿Cuánta gente se necesita para encarar una gestión municipal, al menos desde la impronta de Ezequiel Gali, ¿no? ¿Cuánta gente es la que hay que ocupar para que los lugares claves del municipio funcionen? Todavía no he sacado la cuenta de cuánta gente, eso es un poco apresurado, pero te digo que nosotros vamos a tener 2 secretarías y cada una de ellas va a tener 6 subsecretarías. Uh-huh. Así que ya de movida estamos hablando de 14 personas que, bueno, van a armar sus equipos de trabajo. Uh-huh. Pero hay mucha gente que está trabajando en el municipio, que es muy valiosa, que vale la pena y que tiene ganas de continuar con su tarea y eso está buenísimo. Ya hemos charlado con algunos y eso te reduce mucho la cantidad de gente que tenés que contar para ingresar, ¿no? Y es lo que estamos buscando. ¿Cuáles son las recomendaciones que le ha dado el Tribunal de Cuentas a los intendentes electos? Sabemos que ha habido una reunión en los últimos días entre miembros del Tribunal de Cuentas, los intendentes electos de Cambiemos por iniciativa de María Eugenia Vidal. Sí, yo a esa reunión no pude asistir, pero sí estuve reunido con el Tribunal de Cuentas de Azul, que es la gente que permanentemente está en contacto con el municipio y la verdad que me he encontrado con una gente excepcional, gente desde lo técnico impecable y con muchas ganas de ponerse en conocimiento de quiénes somos. Me acerqué con parte del equipo económico y con parte del equipo de legales, uh-huh. Como para que también nosotros podamos sacarnos dudas. Y bueno, nos hemos encontrado con gente con muy buena predisposición. Nos recomiendan que los tengamos en cuenta permanentemente para cualquier consulta, cualquier pregunta. Ellos son prácticamente una parte más del municipio y nada, bueno, eso es lo que nos recomiendan, ¿no? Tenerlos como consultores permanentes. Bien, bien. ¿Les dan alguna recomendación o esperan a que asuman para empezar a trabajar juntos? Digo, porque el tema de la aplicación de la ley orgánica de las municipalidades, los vericuetos administrativos que debe haber en la administración pública no deben ser fáciles, ¿no? No, seguro. Pero no, ellos obviamente esperan a que asumamos. Uh-huh. Y recomendaciones varias, pero técnicas. Está bien. Simplemente es más técnico que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero me he encontrado, yo no los conocía, así que me he encontrado con muy buena gente y con muy buena predisposición, que eso es lo que me puso muy contento. Uh-huh. Ezequiel, ¿has hablado con María Eugenia? ¿Has tenido alguna charla? Sí, he tenido charla con María Eugenia y, uh-huh, y bueno, estamos obviamente esperando a ver qué pasa el domingo, uh-huh, para después ya empezar a definir alguna agenda para reunirnos antes del 10 de diciembre. Y bueno, empezar a pensar también en la conformación de los equipos de la provincia, en lo que se viene en la provincia, uh-huh, desde nuestro espacio y máximo si Mauricio llega a estar en el sillón y llega a ser nuestro presidente, creo que vamos a tener mucha actividad en ese sentido y, uh-huh, y bueno, María Eugenia está con muy buena expectativa, obviamente esperando encontrarse conmigo. Complejo, pero nada imposible de solucionar con mucho trabajo. Uh-huh, uh-huh. ¿La transición en la provincia cuándo empieza o ya empezó? De eso no he escuchado nada. No, yo no he escuchado nada tampoco. Ajá. Pero supongo que obedece a que el gobernador actual está en plena campaña. No sé qué orden habrá dejado a sus ministros y a su gabinete, pero la verdad que no se ha escuchado nada. El 11 de diciembre, ¿qué vas a hacer cuando llegues al municipio? ¿Cuál es la primera medida que va a tomar Ezequiel Gali? La primera de todas, hay tantas para tomar que realmente todavía no hemos encontrado la primera, pero nada, ponernos a trabajar, ponernos a recorrer cada una de las dependencias del municipio, empezar a ver los números. Hay que empezar a ponerse a charlar y a negociar lo que es el convenio colectivo, hay que, uh-huh, ponerse con el tema de sueldos y aguinaldos, que es lo que se viene, uh-huh, y ya pensar en los corsos, que vienen dentro de muy poquito tiempo, uh-huh, pensar en que se viene el operativo de seguridad para las fiestas, uh-huh, se viene la Bonsifest, tenemos muchísimo trabajo para hacer, así que creo que van a ser días de mucha actividad, desde muy temprano hasta muy tarde. Uh-huh. Mientras estabas de vacaciones, ¿seguías al tanto de lo que pasaba en Olavarría? Digo, con la diaria, digo, ¿leías medios o recibías algún informe de tus colaboradores? ¿Cómo te manejabas? No, la verdad que me desconecté de los medios. Esto fue, hablé con la gente del equipo, que si pasaba algo, obviamente muy importante que me avisen. Cada tanto miraba los títulos y bueno, me comunicaba con algunos de los chicos, pero muy poco porque la idea era estar, descansar la cabeza que era necesario y estar en familia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y me imagino que cuando llegaste tenías 10.000 temas para charlar, ¿no? Te estaban esperando todos. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, me fui derecho a la sombrilla para charlar con la gente y después sí, obviamente. El lunes tuvimos reunión con el equipo porque había mucho para charlar, de lo que yo había dejado medio en carpeta antes de irme y bueno, empezar a tomar definiciones, que era lo que me tocaba cuando volvía del viaje. Bien, bien. A mí me llamó la atención, estuve escuchando y viendo algunas entrevistas que hiciste o notas que diste. En algunos casos leí la frase, las decisiones las tomo yo, este que dijiste, ¿no? En referencia a algunos temas puntuales. ¿Fue así o no? Sí, o como que, sí. Como no, que afirmaste tu autoridad como intendente, digamos, ¿no? Ah, eso nunca hubo ninguna duda, por lo menos en nuestro espacio. Uh-huh. Lo que pasa es que... Digo, por un montón de versiones que se han dado, que seguramente las sabés y demás, ¿no? Sí, pero no quiero entrar en esas cuestiones. Yo me fui 15 días, uh-huh. Eran vacaciones que estaban programadas hace más de 6 meses. Uh-huh. Eran necesarias, la verdad que 2 campañas en un año son muy, muy agotadoras. Y aparte quería ver a mi hermana, que hacía un año que no la veía, y uh-huh. a mis sobrinos. Pero bueno, tampoco hay que dar explicaciones porque todavía no... No, más vale, ¿no? Pero te lo cuento en ese sentido. Yo me fui y obviamente que tenía que quedar un vocero de nuestro espacio porque la ansiedad de los medios, nosotros sabíamos que iba a existir. Y el vocero natural de nuestro espacio es Jorge Larreche. Uh-huh. Jorge ha estado muy correcto y yo lo único que dije que es así. Bueno, yo antes de irme me reuní con algunas personas que iban a trabajar en nuestro equipo, que uh-huh. todavía no estaban confirmadas, me lo confirmaron, y otras no habían quedado la confirmación aún, pero bueno, se acercaron y empezaron a charlar con el equipo mientras yo no estaba. Uh-huh. Cuando yo volví empecé a tomar decisiones en ese sentido. Eso era lo que... Bueno, la decisión la tomo yo, consensuada, porque a mí me gusta consensuar todo. Incluso cuando hay que hablar de alguien que va a formar un equipo de trabajo que está liderado por alguien, yo no puedo tampoco pretender que esa persona trabaje con alguien que no esté cómodo. Pero uh-huh. bueno, la idea era esa, empezar a tomar las decisiones, pero las decisiones las tomo yo porque yo soy independiente. Uh-huh. Era un poco nuestra. Bien, Ezequiel, es difícil convencer a, digamos, a aquellos profesionales que están en el ámbito privado a que pasen al ámbito público con todo lo que significa, ¿no? Colgar, en muchos casos, los estudios, los consultorios, para dedicarse a la cosa pública que te devora, dirán, seguramente las 24 horas, los 365 días del año. Sí, la verdad que hay tan buena expectativa y tantas ganas de que esto mejore que no nos ha costado convencer a nadie. El sector privado realmente están todos... nadie dudó, simplemente fue, sí, dale, me prendo, me la juego, tengo ganas de acompañarte, tengo ganas de trabajar en esto que se viene, y realmente sabemos que es difícil, el equipo de Mauricio ha creado lo que es el G25, que trabaja mucho en ese sentido, pensando en la gente que viene del sector privado, del sector público. Uh-huh. Nos hemos encontrado con muy buena gente, con muchas ganas, y no nos ha costado mucho convencerlos. Uh-huh. Bien, bueno, de cara al balotaje del domingo, ¿cómo ha trabajado Cambiemos en estas elecciones? Sabemos que, bueno, a pesar de estar en el espacio político, la actividad es mucho menor a que si está en juego una intendencia o una banca en el Consejo Deliberante, ¿no? Porque está todo muy nacionalizado, digamos. Sí, bueno, hemos trabajado, los chicos, los jóvenes, pero se han puesto la campaña al hombro y han estado repartiendo volantes en la sombrilla, charlando con la gente. A partir del viernes empezaron a repartir boletas. Uh-huh. Cuando ni bien llegaron estaban con ansiedad por salir a repartirlas, porque realmente están convencidos de que Mauricio Macri tiene que ser el próximo presidente. Uh-huh. Y nuestra campaña está en ese sentido, pensando en que para Olavarría lo mejor que puede pasar es que Mauricio sea el presidente, y tener en los 3 ámbitos de gobierno la misma línea política y tener, bueno, con María Eugenia tenemos una amistad y bueno, con Mauricio hay una gran relación. Uh-huh. Y un gran respeto mutuo, así que planteándole a la gente que para Olavarría sería hermoso e histórico que nuestro presidente, nuestra gobernadora y nuestro intendente sean del mismo espacio político. A la 1:00 p.m. del día de las elecciones pasadas te hicimos una nota cuando fuiste a votar. Estuvimos charlando antes de realizar la nota y después, y a mí, yo te lo decía personalmente, me llamó la atención el nivel de confianza que tenías, ¿viste? En ese momento cuando no se sabía nada, sí. Recordarás, digo, el optimismo y demás, digo, me llamó mucho la atención. Indudablemente tenías algún olfato o algún dato, que la cosa venía bien. Bueno, ¿cómo viene ahora? Te voy a preguntar tipo gurú, ¿no? ¿Cómo viene ahora para el domingo? Al menos en Olavarría. Te digo que en Olavarría perdió va a ser una paliza, me imagino. Pero primero es una expresión de deseo, pero lo que yo te decía ese día y lo que te digo hoy es lo que se ve en la calle, ¿no? Que se siente en la calle, realmente la gente está con esta necesidad de este cambio. Y bueno, creo que Mauricio venía muy bien posicionado y a partir del domingo pasado ya quedó, se cortó solo en la recta final, me parece, y la gente está muy ansiosa por esperar lo que pasa el domingo. El único miedo que hay es que no pase lo que pasó en Tucumán, después el resto la gente está convencida de que lo van a con lo la sociedad lo va a acompañar a Mauricio en la barría, creo que va a ser una diferencia importante. ¿Ha habido después de la elección alguna observación en alguna escuela, en alguna mesa? No, ha habido inconvenientes de ese tipo acá, al menos no, acá. El 25 de octubre en Olavarría por lo menos fue una jornada espectacular, pero no hubo nada para lamentar, fue una jornada totalmente tranquila. Creo que hay que destacarlo, ¿no? Bien, bien. Ezequiel, muchas gracias. Te agradezco la atención, y ahí te mandé ya la cartita por WhatsApp, al menos para que la tengas digitalizada y después te la entrego personalmente. Te mando un abrazo y muchas gracias por atendernos. Gracias, Jorge, un abrazo grande. Gracias. Bueno, ahí estaba el intendente electo del partido de Olavarría, el doctor Ezequiel Gali, hablando con nuestro En Línea Noticias. Bueno, definiciones luego de sus merecidas vacaciones durante 2 semanas tras las elecciones, con vista al balotaje que se viene el próximo domingo y la asunción, no solamente de él como intendente, sino de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Quizás para charlar con él, pero digo, en los niveles de ansiedad de los medios, de la gente, tiene que ver fundamentalmente con el cambio que ha habido hasta el momento en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Olavarría. Es decir, no había desde hace más de 20 años una transición política en la ciudad de Olavarría con un cambio de gobierno y tampoco en la provincia de Buenos Aires. Por ahí los niveles de ansiedad pasan por ese ámbito fundamentalmente, ¿no? En ver cómo es el cambio, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que se viene en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Olavarría. 8:36 AM, hasta las 9:00, estamos en Línea Noticias 89.5 de Sol.